Dicen que estoy regalado, regalalala. Dicen que estoy regalado, regalalala. Hasta mi hermana dice que estoy regalado, regalalala. Me regala, me regala. Y yo que andaba piola porque él era un artista. Cara de angelito cargado con dinamita. Piqué, mira y me di que no tenía minita. Subí a la calecita, dije yo soy la mamita. Por eso andaba suelta como reina de la pista. No me daba cuenta, bailaba solita. Ya mi vaso lleno, alguien lo ha tomado. Si duerme con pendejo, amanecerá mojado. A caballo regalado, no le mire los dientes. Caballo regalado, acaba la que miente. Caballo regalado, mírame a mí, que los tengo afilados como espadas de Kill Bill. Resumiendo con mi Chanel. Mi hermana me dijo que con ese tipo yo me regalé. Mejor regalarse que ponerle precio a tu forma de ser. Todo regalado, todo jugado, no soy solo yo. Si no está jugado, entonces el destino te prostituyó. Yo tenía un orgullo muy bien guardado, con vos lo dejé. Si lo tenés guardado, con ladrón callado, devolvé. Dicen que estoy regalado.